ochentos, noventas, 2014, del estudio Fashionista y el Fresita Mix, el papá de papás, DJ Nenito Mix, el amo del cumbiatón, la mansión del flow, baby picheo, el dios de dioses, Faber Flow, el demonio de demonios. Ya, preparado y listo, ya tengo el equipo montado en el Camaro, andando bien garreado. Preparado y listo, ya tengo el equipo montado en el Camaro, andando bien garreado. Ya, la mansión del flow, baby picheo, el dios de dioses. Por dinero yo no paro, por mujeres yo no paro. Nos vamos rumbeando con el paso bien marcado. Andamos acelerado, aquí por todos lados, con los pelos bien parados. No nos digas chicos malos, Mover 21 Flow, Estudio Fashionista. Te vuelve los senador, a mí te puso a ver, me reconoce por la voz. Y vos, yo te puedo causar dos. Estudio Fashionista siempre haciendo lo mejor. Generando el money money para que muevan el booty. Bien montado en la música, acelerando en la pista. Y que se resista. Desde que ya se emociona, chavo, entro al escenario con los tenis amarrados, con los Puma, los Ferrari, la chamarra, yo y Armani. Money, money, para que me van el booty, generando el money, money, para que me van el booty, booty, booty. Que me van el booty, bien montado en la Suzuki, acelerando en la pista. Y que se resiste. Porque aquí no hay competencia. Nosotros gobernamos por aire y por tierra. DJ Fresita Mix, DJ Nenito Mix, Mother Flow, Baby Picheo, la detonación.